Conéctate, exprésate y disfruta tu música en un solo lugar. Somos lo que escuchas, somos lo que escuchas. Punto 105 FM. Septiembre, mes patrio, mes de banderas ondeando, tambores resonando y sabores que solo esta época trae. En el mes de la independencia, punto 105, el mes azul y blanco. Bienvenidos a tu sección, un podcast y un café. Que tu nivel de endorfina siga arriba, aquí en la radio del joven adulto. Primera vez a El Salvador, por el Día del Niño, con las voces oficiales de Ana. Y si hacemos un muñeco, Elsa, soy, y Moana. Junto a tus personajes favoritos, más de 20 artistas, orquesta en vivo y efectos especiales te llevarán a un gran reino congelado. Sábado 27 de septiembre, 5 p.m. Multigimnasio Don Bosco, Soy Yapango. Entradas en preventa en Fun Capital, una producción de Artistic Kids y Vivo Espectáculos. La Universidad Francisco Gavidia, por medio del Centro de Formación y Certificación Internacional, invita a los eventos que se impartirán durante el mes de septiembre. Diplomado en Criminología, 20 de septiembre. Diplomado en Automatización de Procesos con Inteligencia Artificial, segunda edición, 24 de septiembre. Diplomado Superior en Asesoría Inmobiliaria, 27 de septiembre. Impartido por profesionales con amplia experiencia en el área. Mayor información a los teléfonos 2249-2735, 2209-2883 o escríbenos al número de WhatsApp 7222-0318. Correo electrónico cursosydiplomados@ufg.edu.sd. Inscríbete ahora. Septiembre, mes patrio, mes de banderas ondeando, tambores resonando y sabores que solo esta época trae. En el mes de la independencia, punto 105, el mes azul y blanco. Preparados para la... Viví el homenaje más grande de El Salvador a la banda legendaria Héroes del Silencio en Museo Marte. Fecha viernes 3 de octubre desde las 8 de la noche. 4 horas ininterrumpidas con la música de Héroes del Silencio a cargo de la banda Nuke. Invitados especiales Alan Boguslawski y Gonzalo Valdivia, ex guitarristas heroicos. Entradas ya disponibles en Smart Ticket. Patrocina Cerveza Regia, Mis Tacos y Acultura. Produce Banana Indie. Te invita. Punto 105. Somos lo que te gusta. Hotel Real Intercontinental presenta. Vuela, vuela. De regreso a los 90s. Este próximo sábado 20 de septiembre, disfruten el Hotel Real Intercontinental de la Mega Fiesta, de regreso a los 90s. Vive un espectáculo con todos los éxitos de la década de los 90s que te fascinan. Prepárate para cantar y bailar como nunca. Entradas a la venta en Smart Ticket. Produce ProMúsica. De regreso a los 90s. Te invita. Punto 105. Somos lo que te gusta. Ahora continúa tu revista informativa de la tarde.